Miércoles 8 de enero, intachables y sabios. A Daniel y sus compañeros los eligen para el servicio real porque encajan dentro del perfil establecido por Nabucodonosor. Según el rey, los oficiales del palacio debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico. Según Daniel 1:4, curiosamente, los sacrificios y las personas que servían en el santuario debían ser sin defecto, según Levítico 22:17 al 25 y 21:16 al 24. El rey de Babilonia parece compararse con el Dios Israel, por cuanto exige condiciones similares para los que los sirven en su palacio. Por otro lado, esas condiciones pueden sugerir inadvertidamente que Daniel y sus compatriotas fueron sacrificios vivos para Dios al enfrentar los desafíos del imperio babilónico. Leo Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leo Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Leo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo podemos ser fieles en medio de las tentaciones que afrontamos? Dios honra la lealtad de los cuatro cautivos hebreos y al final de su periodo de prueba de 10 días se ven más saludables, mejor nutridos que los otros estudiantes que comieron de la mesa real. Entonces Dios les da a sus cuatro siervos conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y solo a Daniel Dios le da entendimiento en toda visión y sueño, según versículo 17. Este don jugará un papel importante en el ministerio profético de Daniel. Así como Dios honró la fe de sus siervos, en la corte de Babilonia a nosotros nos da la sabiduría de enfrentar desafíos del mundo. De la experiencia de Daniel, de sus compañeros, aprendemos que sin duda es posible no contaminarnos con los elementos corruptos de nuestra sociedad. También aprendemos que no necesitamos aislarnos de la sociedad ni de la vida cultural para servir a Dios. Daniel y sus compañeros no solo vivieron en medio de una cultura erigida sobre mentiras, errores, mitos, sino además se los educa sobre la base de esas mentiras, errores y mitos. Y sin embargo, continúan siendo fieles. No importa dónde vivamos, todos enfrentamos desafíos de permanecer fieles a lo que creemos en medio de influencias culturales, sociales, que son contrarias a esa creencia. Identifica las influencias negativas que hay en tu cultura y hazte esta pregunta, ¿hasta qué punto las desafío? Reavivados por su palabra, hoy Job 17, durante esta semana Conflicto de los Siglos, capítulo 17.